Armando Lagarejo, volviste a tu lugar. Sí, menos mal. ¿Y dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? En el UNIT. ¿Por qué te voy a hacer nada? Déjate, joder. No, Escúchame. no, salí afuera Y sí, no vas a salir a adentro, ¿no? cambiar la Subí hierba. arriba, salí No, en el afuera. sentido que fui hacia la vereda a tirar la A hierba. respirar aire. Y sí. Bien. Déjame saludar al CEFE Almudévar, el No me subsecretario digas. de Deportes de la provincia. CEFE, buen día, ¿cómo andás? Buen día, muchachos, ¿cómo andan? Acá estamos. Se puso fresca la Bueno. mañana, viste que fue bajando la temperatura. Sí, yo acá no tengo calefacción en la oficina, así que está fresca desde temprano. ¡Apa! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenés? No, no, una falla técnica, ya se va a Bueno, solucionar. sí. Bueno, pasamos el chivo a ver si van por ahí. Che, Cefe, bueno, más allá del congelamiento de este tipo, en las últimas horas trascendió o se confirmó esto de que los clubes de barrio van a tener que revalidar sus datos, como pasa, por ejemplo, con las personas discapacitadas en este sistema en el que estamos viviendo, para poder seguir recibiendo subsidios. ¿Cómo es puntualmente y qué opinás de esta decisión? No, primero una locura, porque yo creo que eso va a caer en saco roto. Lo hacen como hace todo este gobierno para mantener un poquito el clima y después no entregar los subsidios, como viene pasando. Nosotros lo único que sabemos es lo que escuchamos por los medios, porque la relación con Nación, no solo nosotros, todas las provincias, es nula con la Secretaría de Deporte de Nación, que antes los clubes tenían que enviar ahí el pedido de subsidio y de ahí se pasaba al ente que lo regula. Ahora no hemos intentado comunicarnos, pero no hay comunicación. Es nula, es más, en lo que va del año no hemos tenido ningún tipo de reunión con ellos, y bueno, y esto lentifica todo. Yo he escuchado a algunos clubes de barrio, sobre todo de Buenos Aires, que otra vez tienen que volver a cargar datos, que los datos después llaman a un teléfono donde no les contestan. Bueno, en fin, es algo que no nos sorprende ya más de lo que está pasando con este gobierno. Y en la práctica, ¿está claro, por ejemplo, a cuántos clubes de nuestra provincia afectaría? Y nosotros no teníamos muchos clubes dentro de los subsidios, porque el gasto no era elevado, pero sí debe afectar por mínimo, que es lo que nosotros teníamos en cuenta, eran unos 12, 14 clubes, que son los que más gasto energético tienen, porque poseen una pileta de climatizada, o bueno, porque tienen muchas actividades y el gasto energético diario es mucho. Pero la verdad que no nos hemos comunicado con ellos, estábamos esperando a ver qué pasaba con la respuesta que tuvieran desde Nación, pero ya ahora en breve vamos a empezar a llamarlo uno por uno para ver cómo es la situación, en qué les afecta, pero bueno, es parte de la realidad, una lucha que ya venimos teniendo hace mucho tiempo, y bueno, veremos qué es lo que determina el ente rector de la energía con respecto a la situación de los clubes. Antes era muy sencillo, era un trámite rápido, se enviaba directamente el pedido a la Secretaría de Deporte de Nación y ellos hacían toda la gestión. Ahora no, sacaron ese paso y creo que hay que comunicarse directamente con el ente rector, que en este caso creo que estaba en la Secretaría de Energía de Nación. Seferino, ¿cómo estás? Armando Lagarejo. Hola, Armando. ¿Cómo está la situación de los clubes, sobre todo en el aspecto económico, digamos, aquí en La Pampa? ¿Tienen muchos requerimientos ustedes de ayuda económica? ¿No los tienen en relación a otros periodos? ¿Ha sido más... Digamos, ¿ha habido más requerimientos o por ahí se mantienen como siempre? No, acá la relación con los clubes es directa, diaria, y tenemos una excelente relación, porque nosotros desde la provincia se han generado tres programas, uno de ayuda a instituciones deportivas que participan en eventos nacionales, otro de material deportivo y otro de infraestructura deportiva. Y hay un cuarto programa que depende de la Secretaría de Energía, que es de iluminación de espacios deportivos. Esos cuatro programas funcionan a full, estamos permanentemente llevándolo adelante con todas las instituciones de la provincia. Y bueno, en el de infraestructura deportiva, nosotros, de acuerdo a los proyectos, estamos entregando subsidios que van de entre los 10 a los 20 millones de pesos a instituciones para que puedan hacer una obra, que puede ser un riego, puede ser la terminación de un vestuario, puede ser comprar un piso deportivo. Nosotros ahora entregamos los 30 primeros proyectos y tenemos 30 en espera. Por eso que estamos trabajando todos los días, y eso viene a paliar una situación que le quita el sueño a los dirigentes, que es poder hacer una obra anual, y ya hace 3 años que venimos con este programa y funciona bárbaro. Después tenemos otro material deportivo que le damos hasta 6 millones de pesos a instituciones o municipios para que puedan comprar material deportivo en sus instituciones. Después está el de iluminación, que hemos iluminado un montón de espacios deportivos, ya debemos estar dentro de los 100, y entre ellos canchas de fútbol, que se me ocurre ahora, estuve en la inauguración de Caleufú, de Trenel, de Ferro de Radicó, donde se le da luminaria LED, y una luminaria potente que permite poder extender las horas de entrenamiento de los chicos, porque en esta época a las 18 horas ya está prácticamente oscuro. Y después el otro, que es de ayuda a equipos que participan en torneos nacionales, que también se le, de acuerdo a los gastos que tienen, se los va apoyando en sus incursiones deportivas a nivel nacional, como por ejemplo el básquet, el fútbol, el vóley, y después todas las federaciones y asociaciones que tienen viajes de selecciones. Así que imagínate que con eso estamos permanentemente en contacto con todos los clubes de la provincia. La relación es excelente, y bueno, y estos cuatro programas que son fundamentales para permitir que puedan trabajar el día a día y que lo hagan con suma tranquilidad. Cefe, te consulto, la próxima actividad deportiva que en la que será representada la Pampa, que viene ahora, ¿cuál es? Y ahora tenemos, a nivel del Estado, tenemos los Juegos de la Araucanía en el mes de octubre. Octubre recién, Sí, en Ushuaia, y la Para Araucanía en noviembre en Punta Arenas, Chile. Bien. Pero después tenemos los Juegos Deportivos Pampeanos, ahora, que van a ser en el mes de septiembre, donde ahí recibimos 2.800 deportistas de una franja etaria que va desde los 13 años hasta en adelante, porque vienen hasta adultos mayores y, bueno, y deportistas con discapacidad. Y después tenemos la diaria, que es con los clubes, con los viajes, con las competencias, con los torneos, guardavidas, plan de natación. El laburo acá es muy variado, abarca toda la franja etaria y, bueno, y todos los colores que vos puedas imaginarte. Así que estamos permanentemente respirando deporte, que eso es lo que nos gusta y lo que hacemos. Cefe, gracias. Si quedó algo por agregar, por supuesto que te escuchamos. No. Estamos bien. Lo único preocupante es que por segundo año consecutivo, por una postura filosófica, quizá no participemos, ya lo tenemos casi asegurado, no participemos de los Juegos Nacionales de Vita, porque han destruido un juego que era todo lo que estaba bien. Uh-huh. ¿Que se hacen igual? Se hacen igual. Es decir, pero con otro nombre, ¿cómo quedó al final? No, se hacen igual, pero están encubriendo un torneo federativo, donde claro, antes nosotros asistíamos con casi 1.000 deportistas entre los Juegos Urbanos, los de playa, los de adultos mayores y la final nacional en Mar del Plata, y lo han reducido a 360. Y encima de esos 360, ellos piden que las provincias tienen que hacer cargo de la totalidad de la final nacional en Mar del Plata. Claro. Nosotros ya nos hacemos de... las provincias ya gastan un montón de plata en la previa, etapa obvio, provincial, que son nuestro Juego Deportivo Pampeano, y encima pretenden que se pague toda la final nacional. Así que hay provincias que hoy, el año pasado, participaron, nosotros no lo hicimos, con 4 provincias más. Y este año se suman a las que no quieren participar porque le mintieron, le dijeron que le iban a mandar fondos para colaborar con los viajes y todavía no le han mandado. Es decir, que este año participa, hay más de 4 provincias que no participan. En las patagónicas tenemos entendido que no, pero el año pasado ya habíamos firmado un convenio en las 6 provincias y 5 fueron, así que eso ya no les creo mucho a los colegas. Sí, hoy mismo estamos viendo esos movimientos, no tiene nada que ver el deporte, pero es el deporte también es política, y el pacto que habían firmado los gobernadores para hacerse sentir en el Senado en las últimas horas, ya hay algunos gobernadores que hicieron retranca en estas últimas minutos, te diría, pero bueno, esa mirá, historia. No lo sabía, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo en este gobierno nacional, pero bueno. Y con esto te cierro porque deben tener cosas más importantes. El año pasado, cuando fueron a los Evitas, hay una promesa de hacer un aeropuerto internacional en Esquel, manifestado por mis colegas, ¿no? Uh-huh. Y la famosa rotonda en Río Negro, la famosa rotonda en Chuelechuel. Sí. Y al día de la fecha lo pusieron dentro de la negociación para que fueran los Evita. Ni está el aeropuerto internacional, ni está la rotonda. Entonces no sé qué es lo que los mueve a cerrar con este gobierno de mentirosos que lo único que hace es destruir cada vez más las cuestiones que se habían construido con mucho esfuerzo, como los Juegos Nacionales de Vita. Gracias de vuelta, Cefe. Abrazo grande. Seferino Almudebra es el subsecretario de Deportes de la provincia.